El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Qué gusto saludarlos. Muy buena tarde, mis estimados amigos radioescuchas, a través de la frecuencia de Radio Web, El Punto Crítico, con información útil para la toma de decisiones, como todos los días. Los saludamos de lunes a viernes. Y bueno, pues, exactamente hoy estamos al lunes 23 de mayo, estamos en la semana 21, han transcurrido 144 días del año. Y bueno, pues la puesta del sol se espera a las 8 de la noche con 8 minutos. En un ratito más, estreno de semana, obviamente la temperatura ha alcanzado el máximo de 27 grados centígrados. Estamos en un ambiente caluroso, sin embargo, bastante agradable en comparación con otros estados donde realmente se están asando. En Yucatán, en Durango, llegan hasta los 38 grados centígrados. Así es que, bueno, pues aquí estamos, digamos que a gusto con el clima aquí en la Ciudad de México. En nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda Rubén Labastida. Y bueno, pues el día de hoy tenemos información útil para la toma de decisiones que queremos compartir con usted, estimado amigo radioescucha. Síganos a través de las redes sociales, arroba El Punto Crítico, en facebook.com/El Punto Crítico. Y bueno, pues nos vamos en este momento directo a El Punto Crítico de la noticia. Muy buenas tardes. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordena retirar spot de Acción Nacional donde supuestamente se ataca a la candidata del PRI a la gubernatura de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz. PGR, en coordinación con la Fiscalía Local, Comisión Nacional de Seguridad y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, comienza exhumación de poco más de 100 cuerpos en una fosa clandestina de Tetelcingo, Morelos. Juez dicta auto de formal prisión en contra de dos peritos de la PGR por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público derivado del extravío de 46 teléfonos celulares que estaban bajo su resguardo. Aguacate se vende hasta en 40 pesos el kilo en la Ciudad de México. Profeco informa que fue el producto de la canasta básica con mayor variación en su precio la semana pasada. Comisión Económica para América Latina y el Caribe califica como insostenible el actual modelo de desarrollo en la región y urge implementar un cambio estructural y progresivo. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Tenemos el día de hoy en la presidencia información de lo que llevó a cabo, así le fue al presidente Enrique Peña Nieto, atestiguó en Palacio Nacional la firma de convenios para la ejecución de acciones en materia de formalización del empleo. En su discurso, convocó a que los trabajadores, empresarios y todos los niveles de gobierno se sumen al empleo formal. En su discurso, destacó que en lo que va de su sexenio, según obviamente presidencia, se han generado 1,940,000 nuevos empleos formales, deteniendo la tendencia hacia la informalidad. Bueno, pues es lo que dice: con los convenios de acción para la formalización del empleo, se incrementará el número de empleos formales. ¿Qué le parece a usted? ¿Está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? Bueno, pues ahí queda la duda de si realmente ha crecido el empleo formal. No lo vemos hasta el momento, digo, un ciudadano común y corriente como su servidor, pues hasta el momento no vemos realmente que haya mucho empleo y mucho menos formales. Y para muestra, hay que darse una vuelta aquí en la Ciudad de México, en cualquier estación del metro que quieras, ¿no? También, de igual manera, me sorprende a mí, aquí por la zona de Sullivan, cómo durante el día está lleno de comercios informales. Ahí usted puede llegar con su tela, poner nada más ahí su ahora sí que su puesto, y sin problema, obviamente va a dar una mochada a alguien para tener ahí su puesto informal. Pero bueno, el presidente en presidencia dicen otras cosas. Nos vamos ahora con Francisco Montaño. El PRI deja fuera los moches de ley anticorrupción. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco Montaño? Te escuchamos con tu reporte. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Pues sí, quiero comentarte que está visto que en la discusión en comisiones y el periodo extraordinario de junio sobre las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, al PRI de Emilio Gamboa en el Senado no le importa abordar el tema de los moches o el cobro de comisiones por parte de los diputados para gestionar y bajar presupuesto federal a los municipios. El planteamiento de que los moches sean contemplados como un acto de corrupción y castigado con una falta administrativa grave, fue rechazada la respuesta del presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero, al PRD y al PAN sobre el paquete de 30 observaciones al proyecto de redacción de la ley anticorrupción del PRI y el Partido Verde. En el documento, perredistas y panistas advierten que la propuesta de los senadores Raúl Cervantes y Pablo Escudero no contempla como hechos de corrupción las conductas del diputado federal o local que en el marco del proceso de aprobación presupuestaria gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público exigiendo una comisión, dádiva o contraprestación indebida en dinero o en especie, o que gestione o solicite el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales. Esta es mi información, Rubén. Pues muchísimas gracias, Francisco Montaño, allá desde el Senado de la República. Un fuerte abrazo, que tengas buen día. Igualmente, Rubén. Estamos al pendiente, por supuesto, y con muy buena información el día de hoy aquí en el Punto Crítico, mientras que en Cámara de Diputados tenemos información acerca de que el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, reprobó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pretende echar atrás la reforma educativa incumpliendo la ley y poniendo en riesgo la educación de los niños. Yo no comparto que pretendan doblegar al gobierno o que pretendan echar atrás la reforma educativa sobre la base de violar la ley y sobre todo poniendo en riesgo la educación de los niños, manifestó en una conferencia de prensa. El diputado presidente dijo lamentar que se haya llegado al extremo de despedir a miles de profesores que la semana pasada tuvieron más de 3 faltas a su trabajo, pero enfatizó con la educación de los niños y las niñas de nuestro país no se juega. Indicó que los profesores de la CNT pueden poner en marcha otras estrategias para lograr sus objetivos, pero que no tengan que ver con dejar a los niños sin clases, no se vale, y menos por semanas enteras. Consideró que los integrantes de la CNT, en lugar de ser los defensores de la educación pública gratuita, se han convertido en los principales impulsores y fortalecedores de la educación privada, debido a que, pues a que descuidan obviamente a los niños. Miles de padres de familia han pretendido sacar a sus hijos de las escuelas públicas porque se quedan sin clases durante semanas, digamos, dejen semanas, meses, y los han metido a escuelas privadas con el golpe que significa, por supuesto, a la economía familiar. Esta situación cuestionó que dicho modelo educativo nacional, bueno, pues aún no esté definido, por lo cual confió en que septiembre próximo el gobierno federal, obviamente el gobierno federal, pues ya haya presentado una propuesta para someterla a una valoración de los docentes y los actores de la sociedad civil. Así es que bueno, pues ahí está la información que tenemos desde la Cámara de Diputados esta tarde. Por supuesto, los invitamos a estar en comunicación con nosotros. 55 11 15 60 son los teléfonos aquí en cabina. Estamos transmitiendo, por supuesto, a través del Punto Crítico Radio, Punto Crítico Web. Así búsquenos en TuneIn Radio como El Punto Crítico y a través de www.elpuntocritico.com. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos con información también de aquí de la Ciudad de México. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bueno, pues continuamos en esta tarde, en este extraordinario estreno de semana, lunes estreno de semana, aquí al puro estilo del Punto Crítico. Qué bueno que están con nosotros. Los invitamos, por supuesto, al teatro. Tenemos boletos para que vayan a disfrutar de la obra Güences y Gala en el Teatro Banamex Santa Fe el día de mañana, martes, a las 8 de la noche. Así que la invitación está abierta para que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Ya lo saben, arroba el Punto Crítico. Y, por supuesto, también tenemos el facebook.com/elpuntocrítico. Ahí usted puede estar en comunicación directa con nosotros. Recuerde, Güences y Gala, mañana, que es su última función en el Teatro Banamex Santa Fe, así que la invitación está abierta por parte del Punto Crítico. Y bueno, pues tenemos información desde el sureste, hay Operación Sureste con Jaime Velázquez, el panorama electoral en Oaxaca. ¿Cómo está, mi estimado Jaime Velázquez? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén, quiero saludarte. Bueno, pues comentarte que está muy cerrada ya la contienda aquí electoral para gobernador del estado, y fundamentalmente los punteros, pues básicamente es Alejandro Ismael Morales Hinojosa, de la coalición Juntos Hacemos Más, que es PRI, Partido Verde y PANAL, y el candidato de la coalición Con Rumbo y Estabilidad por Oaxaca, pues Antonio Estefan García. Yo considero que al cierre de la votación en este 5 de junio veremos los índices más altos en estos dos candidatos. También te comento que pues se cierra mucho esta semana porque ya prácticamente es la última de recorridos al interior del estado, y todos los candidatos, pero principalmente los dos que te menciono, tienen una gran actividad visitando las 8 regiones del estado. Acaba de pasar el segundo debate el viernes pasado, y fíjate que fuera de Alejandro Murat, que conservó muy claramente el tema de las propuestas, no contestó los ataques, los demás candidatos, sobre todo Benjamín Robles Montoya del Partido del Trabajo, el mismo José Antonio Estefan y Salomón Jara, pues la verdad sí hicieron muchísimo uso de la llamada guerra sucia, aventando denostaciones, haciendo alusiones al papá de Alejandro cuando fue gobernador. Y este fue el segundo debate el viernes pasado. En términos generales, pues así están las condiciones electorales ahorita en Oaxaca, Rubén. ¿Y cómo sientes a la gente? ¿Qué percibes en el ambiente de la gente? ¿Andan calientitos así como para broncas o qué opina la gente? Mira, yo creo que para broncas no, pero lo que sí se nota aquí en la ciudad y en varias regiones del estado es que hay un gran interés político. Yo creo que va a ser una elección concurrida, Rubén. Ajá, entonces va a haber participación, parece que la gente está muy metida, ¿no? Yo creo que sí, así lo veo, y vemos en los eventos que llega mucha gente, y en los comentarios hasta de café, pues te das cuenta de que sí hay interés por el tema electoral. Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente y obviamente te vamos a estar marcando para saber cómo van las cosas allá en Operación Sureste, exactamente en las elecciones o con las elecciones de Oaxaca, mi estimadísimo Jaime Velázquez. Muchas gracias por tu información. Claro, sí, buenas tardes. Muy buenas tardes y bueno, pues ahí está usted informado de cómo está la situación en Oaxaca. También tenemos información aquí de la Ciudad de México, donde, permítame comentarles, se abrió el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, encabezó la inauguración del edificio Mario Ojeda Gómez de la Biblioteca Daniel Cosio Villegas del Colegio de México, junto con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wilchers, y el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, detalló que esta obra fue un compromiso del presidente Enrique Peña Nieto y se realizó con una inversión federal de 121 millones de pesos. Nuño Mayer abundó que en esta nueva infraestructura brindará 4.000 metros cuadrados adicionales, que aumentará la capacidad de la biblioteca en 270.000 volúmenes adicionales. De esta manera, dijo, se dará respuesta a la necesidad de crecimiento de esta importante biblioteca, no solo para México, sino para todo Iberoamérica. En su oportunidad, el presidente del Colegio de México, Silvia Yorguli Saucedo, destacó que la biblioteca Daniel Cosio Villegas tiene importancia en diversas actividades como la docencia, de la investigación y de vinculación al exterior del colegio. Ha crecido a un ritmo acelerado hasta alcanzar 700.000 volúmenes y es con este nuevo edificio que se da un respiro por lo menos de 23 años más, agregó. Expuso que Mario Ojeda fue el quinto presidente del Colegio de México entre 1985 y 1995, un reconocido experto en teoría de las relaciones internacionales, reconocimiento al que se sumó el secretario Nuño Mayer. Así es que bueno, pues abren otro edificio en el Colegio de México que obviamente va a beneficiar mucho a la ciudadanía, sobre todo a nosotros los capitalinos. Esta es la información que tenemos desde la Ciudad de México, o en lo que estuvo hoy Miguel Ángel Mancera, donde fue invitado porque no fue un evento del gobierno. Bueno, pues vámonos ahora a economía y finanzas para saber cómo está este panorama. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. De acuerdo con especialistas de Scotiabank Bank, el sentimiento de los inversionistas hacia los mercados emergentes sigue siendo un factor importante en el flujo de capital hacia nuestro país. Por ello, el peso mexicano se ha visto afectado por una alta volatilidad durante la primera mitad del año, principalmente a consecuencia de los desordenados ajustes en las plazas financieras de China. A futuro, el valor del dólar norteamericano y las variaciones de los precios del petróleo y los diferenciales de la tasa de interés entre México y Estados Unidos serán los factores principales que modelarán el valor de la moneda mexicana. El crecimiento económico irregular a nivel mundial, conjuntamente con el ciclo electoral en curso en Estados Unidos, podría debilitar el proceso de normalización de la política monetaria estadounidense, con implicaciones positivas para el peso en los próximos meses. Les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues hoy tenemos el dólar en Banamex, le comentamos, en la compra 18.06, a la venta en 18.81. La bolsa mexicana de valores la tenemos en 45.236.16 unidades, un poquito más del porcentaje, 0.18%. El petróleo, el barril de petróleo, registra $39.59 el barril. Las reservas internacionales al 13 de mayo las tenemos en 177.653 millones de dólares. El oro permanece, pues ya como hace un rato, en 27.500 pesos la onza, y la plata Libertad la tenemos en 300 pesos la onza. Así están las finanzas, pesos y centavos, que bueno, pues le comentamos a usted como todos los días aquí en el Punto Crítico. Nos vamos a la visión laboral. Visión laboral con Javier Cerón. Tenemos que en el medio sindical ya se iniciaron foros de análisis y sobre todo de reflexión en torno a la iniciativa de reforma laboral que envió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al Congreso de la Unión, que está, como dicen los analistas, en stand-by, porque esto entraría supuestamente hasta un próximo periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, los diferentes puntos que plantea la iniciativa ya han sido analizados por diversas organizaciones sindicales y sobre todo coinciden en que hay un punto en el que no se puede dar paso libre, como es el que los trabajadores queden al frente de un tribunal en lugar de que sean las juntas federales y locales las que definan la situación laboral, porque esto sería dar manga ancha al sector patronal, sobre todo en lo que se refiere a despidos y a contratación de una manera más flexible. De por sí el outsourcing ha pegado fuertemente en el sindicalismo y es necesario frenarlo, por lo que se prevé que se tiene que hacer un frente sindical fuerte para evitar esta embestida, porque el asunto no es solo nacional, sino que es internacional, tal como lo que está sucediendo en Francia, donde hay manifestaciones en contra de una reforma laboral que quiere hacer más precarios a los trabajadores. En otro orden, el Congreso del Trabajo hizo un llamado a todos los trabajadores que no recibieron utilidades en el periodo comprendido hasta el pasado 20 de mayo para que presenten sus demandas ante la Procuraduría de Defensa del Trabajador y de esta manera se diriman las diferencias con el sector patronal, ya que es una prestación de ley y por lo tanto se tiene que cumplir. Este es el reporte laboral y no para ustedes, Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. A ver, Juanito, resuélveme la siguiente suma. Si sumamos conflicto magisterial, más amenazas, más sordera, más represión, más imposición, más negativas, ¿qué nos da como resultado esta suma? ¿Suma? ¿Cuál suma? A la educación se le está constantemente restando y restando. Breves delegacionales. 1,400 comerciantes formales e informales del mercado San Juan Pantitlán serán reordenados a lo largo del kilómetro y medio que ocupan sobre Periférico Oriente. La medida abrirá camino al nuevo aeropuerto internacional que se construye en Texcoco, pues dejará espacio para construir 4 nuevos carriles en esta vialidad que conecta con la autopista Peñón-Texcoco. Según el alcalde de Nezahualcóyotl, Juan de la Rosa, y el jefe delegacional en Iztacalco, Carlos Estrada Merino, este plan de reordenamiento se trabaja conjuntamente con la delegación Iztapalapa. Los programas sociales no deben ser la moneda con la que se compre el voto, como actualmente lo hace el PRD, aseguró Mauricio Tabe, presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, durante el tercer cierre delegacional de campaña de los candidatos de Acción Nacional a la Asamblea Constituyente, realizado en la colonia Lomas de Plateros en la delegación Álvaro Obregón. Tabe Echartea criticó que en el gobierno capitalino los programas sociales solo lleguen en época electoral. Hasta finales de mayo es el plazo que tienen 21 colonias de la delegación Miguel Hidalgo para manifestar su intención de formar parte de la elaboración del programa parcial Granada-Anáhuac y que también se han visto afectadas por el caos inmobiliario en la zona. Esto luego de la propuesta hecha por vecinos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de integrarlas, además de las 12 colonias del polígono Granadas. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. En redes sociales se ha mencionado que se trató de un meteorito lo que pasó en Puebla y en otros estados de la zona centro. Sin embargo, los meteoritos son objetos que impactan en la superficie de la Tierra, lo cual no puede afirmarse en este caso, comentó el doctor José Ramón Valdés Parra, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. La madrugada de este fin de semana arribaron a varios distritos del organismo público local de Veracruz más de 600,000 boletas electorales para escoger al próximo gobernador durante los comicios del 5 de junio. Y finalmente, alrededor de las 6 de la mañana de este domingo, previo a la visita familiar, reos que pertenecen a varias bandas de una zona denominada Almoloyita dentro del penal, comenzaron un enfrentamiento por el control de la zona. Durante el pleito salieron a relucir armas hechizas o de fabricación clandestina. Este lugar pues, obviamente se encuentra en Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Breves internacionales. Y la división sigue imperando sobre las elecciones en Estados Unidos. Mientras el Partido Republicano atraviesa una fuerte división interna tras la aplastante victoria de Donald Trump en las urnas, los demócratas viven una situación similar, pero a la inversa, con un partido unido en torno a Hillary Clinton, pero a su vez un electorado que está también partido en dos por defender a Bernie Sanders. De hecho, Clinton ha ganado 1,768 delegados

sistema de abastos de la Ciudad de México, dijo que se convoca a los locatarios de mercados públicos y el de la central de abastos, tianguistas, diferentes mercados sobre ruedas y concentraciones, trabajadores en vía pública, organizaciones civiles, mesas directivas, dirigentes de servidores públicos y especialistas en el sector para participar en este foro que se va a llevar a cabo, por cierto, en el mezanín de la asamblea exactamente en la Plaza de la Constitución número 7, allí es donde se va a llevar a cabo este foro de mercados públicos. Ahorita le vamos a dar toda la información para que usted, bueno, pues amablemente la tenga presente, sobre todo los que se dedican a ese negocio, ¿no? Bueno, pues hacemos contacto en este momento con el licenciado en Ciencias Políticas por el ITAM, Javier López Adame, en otros temas, en otros tenores, no menos importantes aquí en la capital de la República Mexicana. ¿Qué tal, diputado? Es diputado local del Partido Verde Ecologista en la Asamblea Legislativa. Y bueno, pues nos va a platicar acerca, queremos saber del foro de transporte eléctrico, también otro foro que se va a llevar a cabo para la Ciudad de México. ¿Qué tal, cómo está, diputado Javier López Adame? Gusto saludarlo. Órale, ¿qué tal? El gusto es mío. Oiga, diputado, pues queremos conocer los pormenores de este importante foro, así como los beneficios que tiene el transporte eléctrico en la capital. Bueno, este es un primer acercamiento que estamos haciendo ya para poder impulsar definitivamente el cambio de la Ciudad de México hacia un transporte sustentable, que no se base únicamente en motores de combustión interna, sino en tecnologías pues actuales que ya existen en el mercado, pero que no han sido aprovechadas adecuadamente. Y y no comprendemos las razones, pues los recursos que existen para el transporte público ahí están, pero no se aprovechan las tecnologías que necesitamos. Entonces, es un foro en el que va a acudir Dina, va a acudir Volvo, Mercedes-Benz, diversas marcas que cuentan ya con automóviles híbridos y eléctricos, para camiones, para metrobuses. Va a acudir también el licenciado Baena, que es el director de los servicios eléctricos en la Ciudad de México, gente de la UNAM que se dedica al tema de energías renovables, así como la primera competencia de la CFE en México, para hablarnos del mercado eléctrico en el futuro, porque además de que va a ser más barato mantener los automóviles eléctricos, pues nos vamos a ahorrar también una lana, porque la energía eléctrica va a tender a bajar su precio. Entonces creo que sí es un factor importante que analicemos de una vez cómo podemos transitar a ese tipo de ciudad eléctrica que queremos. Oiga, ¿y cuándo se va a llevar a cabo? Esto se va a llevar a cabo el próximo miércoles, a partir de las 9 de la mañana, de ahí hasta que terminemos, pero aproximadamente son de 9 a 2 de la tarde. Son dos grandes mesas donde pues, vamos a estar ahí pues, trabajando con las opiniones de toda esta gente del sector privado y público. ¿Y usted qué participación va a tener, mi estimado diputado? Bueno, nosotros llamamos este foro porque lo que queremos evidentemente es ya obligar puntualmente por ley al gobierno del Distrito Federal a ponerle metas ya anuales para que vayamos transitando pues, de una vez a un transporte eléctrico sustentable en toda la capital del país. Entonces, nosotros estamos planteando metas pues que no son ambiciosas, pero sí requieren un compromiso fundamental de la Asamblea y del gobierno del Distrito Federal. Ajá. Un cambio completamente de sistema eléctrico. Parece que tenemos problemas con la comunicación. A ver, nuevamente, por favor, diputado, lo estamos escuchando. Ah, discúlpame, es que vengo bajando de un avión. Ah, caray, ¿desde dónde viene? Vengo a Quintana Roo, acabo de aterrizar. Ah, bien, bien, bien, se estaba marcando, parece que estaba marcando o se estaba apretando por allá. Pero bueno, usted nos estaba comentando que lo que está haciendo el Verde Ecologista es promover este foro. Realmente lo que ya quieren es que pues se puntualicen, se pongan todo al pie del cañón, ¿no? Pues metas muy concretas, porque estamos seguros que podemos transitar a una ciudad eléctrica completamente en materia de transporte público, así como de pues los automóviles de gobierno. Mira, el Centro Mario Molina acaba de hacer un estudio muy relevante en el que invita al gobierno de la Ciudad de México a cambiar todos sus automóviles por híbridos o eléctricos, y esa es una forma de fomentar el mercado de este tipo de automóviles en la Ciudad de México y consecuentemente pues accesible si existe este tipo de mercado, pues para el público en general. Entonces creo que eso es una propuesta que ya tenemos nosotros, es muy importante impulsarla, y el Centro Mario Molina pues ya la está respaldando puntualmente porque dice, sí se puede hacer, lo único que falta es un poco de voluntad. Entonces, sí tenemos todas las herramientas, ¿no ve usted que sea un camino muy lejano el tener transporte público eficiente, o mejor dicho, transporte eléctrico eficiente aquí en la Ciudad de México? No, mira, incluso ya hay derechos de vía, porque hay vías en la Ciudad de México que no están utilizándose, al menos para transporte. Sí hay transporte de carga, pero hay derechos de vía que la Ciudad de México no ha utilizado. Entonces ahí mismo podrían instalarse también pues, simplemente un tranvía eléctrico, es decir, las posibilidades son muchas. Lo único que necesitamos es cambiar el tipo de inversión. Hay, si tú te das cuenta, hay metrobuses que ya están circulando que son híbridos, que pues, son híbridos a gas o a diésel, uh-huh. Todo gasta mucho menos combustible de lo que gastan los combustibles de motor tradicional. Entonces yo creo que pues ese es el punto. Invertir ya lo que existe ahorita de recursos y lo que va a existir, porque la Ciudad de México está pidiendo más de 5,000 millones de pesos en créditos, pero pues ya en una tecnología que sea sustentable y que sea de fácil mantenimiento, porque en realidad lo que hemos calculado es que simplemente por dejar de gastar gasolina y por el mantenimiento que es menor, podrían amortizarse los costos mayores del transporte público eléctrico en un plazo de 12 años a lo mucho. Ahora, diputado, el Partido Verde, no, bueno, en este caso estamos hablando del transporte eléctrico, sin embargo, el Partido Verde ya ha presentado algunas acciones para mejorar la calidad del aire. ¿Cuáles son estas, si usted nos puede repetir, cuáles son estas acciones que ha promovido el Partido Verde Ecologista? Bueno, creo que una de las cosas fundamentales es este asunto de la movilidad en la ciudad y de cómo estamos impactando pues, la calidad del aire con favoreciendo solamente el automóvil. Necesitamos una inversión puntual y grande en transporte público, pero no solo en la ciudad, sino un transporte público interurbano. Entonces, esto como rebasa solamente las competencias de y facultades de la Asamblea, presentamos en la Cámara Federal una legislación en materia de transporte interurbano sustentable. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que ya existe un fondo y las reglas adecuadas para que se invierta de manera permanente en transporte público de la gente que va del Estado de México, de Tlaxcala, de Morelos, hacia la Ciudad de México a trabajar. Porque si no invertimos esto, simplemente vamos a estar favoreciendo el uso del automóvil como hasta ahora. Dos, vamos a empezar a evaluar si el hecho de que cuando se hace una nueva construcción se pidan tantos estacionamientos, pues evidentemente es una forma de estar fomentando el uso del auto. O sea, hay torres en Nueva York que solamente tienen 50 espacios para automóviles de estacionamiento. Entonces me parece que este es un factor que debemos ya evaluar, porque las últimas construcciones que estamos haciendo en la ciudad les exigen hasta 3,000 espacios de vehículos, lo cual ya me parece que es un absurdo. Correcto. Bueno, pues, diputado, si nos puede repetir cuándo va a ser este foro, a quiénes recomienda asistir o quiénes pueden asistir y cómo pueden estar pues al pendiente, inscribirse o participar, no sé. Pues, si nos puede dar los pormenores, diputado Javier López. Cualquier persona interesada va a poder asistir. Esto va a ser en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el Zócalo. El próximo miércoles de 9 de la mañana a las 2 de la tarde, y va a estar muy interesante porque además de las conferencias van a instalar Mercedes-Benz y otras marcas nos han pedido pues instalar ahí una mesa de información sobre los vehículos eléctricos que ya están por comercializar en México o que en un futuro ya comercializan en otros países. Entonces creo que vale la pena para informarnos de las opciones que hay y fundamentalmente pues para decirle al gobierno del Distrito Federal que pues compre vehículos híbridos o eléctricos, pero para el transporte público. Correcto, entonces pues es muy recomendable asistir próximo miércoles desde las 9 hasta las 2 de la tarde, allí en Plaza de la Constitución. ¿Qué número es? Es el 7, me parece que es el 7, ¿no? Exactamente. Muy Muy bien, pues algo más que usted quiera agregar, diputado Javier López Adame, también si usted desea compartirnos sus redes sociales o si van a tener redes sociales en este foro, el foro del transporte eléctrico para la Ciudad de México. Sí, por supuesto, pueden seguirnos en @PartidoVerdeMex o @XALópez. Vamos a estar transmitiendo ahí en vivo y yo creo que es una buena oportunidad para enterarnos de que es posible llegar a transitar en esta ciudad a un transporte mucho más sustentable, pero solo hace falta un poco de voluntad y que este tipo de mercado pues lo apoye el gobierno precisamente para que sea más accesible a todos los ciudadanos. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada y que sobre todo que está viajando, que se encuentra hasta el lado sur de México, y gracias por habernos tomado la llamada. Muchísimas gracias, Javier López Adame, diputado. No, al contrario, el agradecido soy yo. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Bueno, pues como siempre en actividades importantes, los diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Ya estamos platicando hasta hace un momento, mis estimados amigos del Punto Crítico, acerca de estos foros, que bueno, pues son opciones que tenemos para participar. A veces nos quejamos de que no tenemos foros donde platicar, donde contar nuestras experiencias. De esta manera, yo les recomiendo que allá en la Asamblea Legislativa pues hay un acercamiento, cuando menos usted puede decirle directamente al diputado pues las cosas ahora sí que de frente, ¿no? Creo que es ahí donde hay la oportunidad de comentarle, de decirle, ustedes están haciendo esto mal o están haciendo esto bien, independientemente del partido político al que usted le vaya, puede acercarse, es una buena oportunidad para acercarse a los diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, por supuesto. Y bueno, pues en este caso yo nada más le quiero recomendar que por supuesto se dé la vuelta, ya lo escuchó usted en viva voz del diputado, cuáles son las ventajas que tendría usted si asiste y cualquier persona pueda asistir. Aquí tenemos, y también como lo había dicho hasta hace un momento, también el otro foro que va a haber en estos días, del cual estamos platicando, en el cual, por cierto, estábamos invitando a las personas dedicadas a este comercio, a lo que es mercados públicos, a que se acerquen, con el objeto de generar propuestas y soluciones que serán la base para la creación de la primera ley de servicio público de mercados. Se va a llevar a cabo otro foro, el foro hacia la primera ley de servicio público de mercados de la Ciudad de México, ¿cuándo? El lunes 30 de mayo. Así es, este foro se va a llevar a cabo desde las 9 de la mañana en el Auditorio Benito Juárez de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en Plaza de la Constitución 7, allí en el mezanín. Allá se va a llevar a cabo también este foro en el que se invita a las personas que están en el comercio informal, en materia de abasto, en mercados, a que se acerquen también y participen en este foro. Este lo está organizando la presidenta de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos de la Asamblea Legislativa, Socorro Mesa Martínez. Así es que bueno, pues también es otro foro que, repito, se va a llevar a cabo el lunes 30 de mayo. Así es que para que vea que la oportunidad ahí está, ¿no? La oportunidad ahí está, solamente pues, que sí hay que acercarnos, mis estimados amigos radioescuchas. Bueno, pues tenemos nuestra portada el día de hoy. ¿Qué temas hay en la Ciudad de México? ¿Qué es lo relevante, lo más nuevo? Pues obviamente en estos días ha sido esta situación de los maestros, ¿no? También que ahora México ya es ciudad amigable con la comunidad lésbico gay. Esto creo que le han dado bastante relevancia. La ley 3 de 3, esa olvídela, esa hasta después de las elecciones, ¿no? Esa no es tan importante, dirían los políticos, pero sí es importante de que ya somos México y en voz del presidente Enrique Peña Nieto, ya somos una ciudad amigable, gay amigable, así es que bueno, pues ya chéquelo usted, eso sí era importante, yo creo como más relevante, ¿no? Así es que bueno, y hoy vamos a comentar con ustedes lo que tenemos aquí en la portada del Punto Crítico. Recuerden seguirnos a través de @ElPuntoCrítico en Twitter, en Facebook, estamos como facebook.com/ElPuntoCrítico. Ahí es donde ustedes pueden encontrarnos y también en www.elpuntocritico.com. Si alguna de las noticias de lo que hemos platicado durante el programa el día de hoy, cuando son las 5 de la tarde con 57 minutos, le ha interesado a usted y desea volver a escuchar la entrevista, bueno, pues recuerden www.elpuntocritico.com. Ahí es donde con muchísimo agrado, con mucho gusto, usted va a encontrar toda la información. Y bueno, pues tenemos en la portada esto del despido masivo a los maestros.